La miro y me enamora, pasa por mi lado y siempre me ignora. Sabe que me encanta y mueve la cola. No me da cabida porque soy negro con vino, tomo vino, tomo birra y me gusta la joda. Pasa por mi lado y siempre me ignora. Sabe que me encanta y mueve la cola. No me da cabida porque soy negro con vino, tomo birra y me gusta la joda. Sabe que me gusta.